cualquier parte del mundo hay voces que gritan auxilio, otras que dicen moribundas, tengo hambre. En muchos países hay seres que claman justicia y otros que solo quieren respeto. En el mundo entero hay gente que anda sin rumbo, sin compasión, sin idea. ¿Qué estamos esperando? Que te has quedado en la cubierta de un barco anclado en alta mar. A ti, soldado eterno en tierra nueva, peleando sin saber a dónde vas. Pequeño niño de la esquina del barrio en una capital, para el que se ha quedado solo en el desierto, con el sol sucede un solo pan. Yeah. recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor.